Sí, mirá, la semana pasada vinieron los compañeros de Bariloche, de Cipolletti y de Roca, proponiéndolo para participar en la nueva federación que se quiere implementar en Río Negro. Me parece que no han tenido en cuenta, la verdad que le agradezco al compañero por haberse acordado de Viedma. Casualmente recién terminamos una reunión de comisión directiva, que fue, bueno, nos pusimos a votación de la comisión, fue dividida, que por el momento vamos a estar con ellos acordando en lo que sea con la nueva federación, pero por el momento no participar, pero sí estar en contacto con ellos en lo que sea. Si hay algunos trámites que hacer acá en Viedma, se lo haremos nosotros desde acá, pero esperando poderlo organizar un poquito más como para poder participar. No cerramos las puertas, sí, más adelante muy posible que estemos en la federación. ¿Qué implicaría contar con esta federación y que Sollén Viedma esté presente también? Es algo muy importante, para por lo menos políticamente gremial, tener el apoyo de los compañeros de la provincia. Viste que conflicto hay en todos los municipios, en todos los lugares de la provincia. Bueno, y participar en los lugares donde tengan conflictos los compañeros, acompañarlo en su reclamo laboral, en reclamos por tema salarial, eso es lo que charlamos la semana pasada, de trabajar todos juntos, empezar a caminar la línea sur que está muy desamparada, agremiando a los compañeros, formalizando sindicatos nuevos, pero bueno, sindicatos municipales, pero bueno, estamos esperando a ver si en la próxima reunión podamos llegar a un acuerdo en comisión directiva, pero por el momento queremos solucionar los problemas de casa y después, bueno, con más tiempo iba a participar de la federación. ¿Y cuáles son esos problemas? ¿Qué nos puede contar respecto de esta reunión de comisión? El problema que tenemos, como ayer nomás, que nos convocaron a una mesa de la función pública, que estamos llevamos un escrito, presentamos, porque otra vez nos hizo presente el intendente. Nosotros queremos que se presente el intendente para poder charlar con él y, bueno, y que nos dé una garantía como sindicato de poder participar en una mesa de la función pública y tener en las mismas condiciones que el otro sindicato y tanto como el ejecutivo. Uh-huh. Tener un respeto mutuo. Aparte, nosotros somos un gremio mayoritario dentro del municipio y no se lo tiene en cuenta. Bueno, dejamos un escrito, nos levantamos de la mesa y así seguimos, esperando que el intendente pueda ser convocado el Sollén por el intendente. ¿Esa es la única forma de que Sollén participe de reuniones en la mesa de función pública? Ese es un mandato de comisión directiva que tenemos actualmente, sí. Respecto a las gestiones que han hecho en la Secretaría de Trabajo, ¿cómo han avanzado esas gestiones? Bueno, hemos mandado el proyecto de paritaria a la Secretaría de Trabajo, que nos dio el visto bueno. Ahora está presentado en el Consejo Deliberante, bueno, que le pasamos una copia a todos los concejales, y también otra de las 6 horas que estamos también esperando que le den respuesta. Yo sé que jueves, que la semana que viene sesiona el Consejo, bueno, veremos a ver si se podrá, si están los plazos como para presentar los dos proyectos como para que se pueda ser tratado en el Consejo.